una semana, unos días con mucho, no sé si les pasa a ustedes, pero lo que a mí me pasa es que una semana es como 6 meses. Más sí, o menos. A vos fueron 15 días, querida. Quiero, a mí fueron 15 días. Quiero recordarte porque estuviste ausente. Te extrañamos. Así es. Aprovecho para mandar un reconocimiento y un saludo luego de la tragedia en Gesell a los bomberos que cumplieron 55 años los bomberos voluntarios de Villa Gesell. Así que un abrazo a todos. No, por supuesto no hicieron su celebración, pero sí un acto muy emotivo en el cuartel donde fue gran parte de la comunidad. Así que un abrazo. Porque bueno, han trabajado mucho este último tiempo y bueno. Bueno, 55 años no es poco. No es poco, es toda una vida nada más. Hoy, bueno, pero vamos a comentar de qué va Enredando las Mañanas, programa de la red de medios alternativos, ya no es más nacional. Bueno, y vamos a estar charlando, ustedes se acordarán que la semana pasada nosotros les habíamos prometido una nota con una compañera de Neuquén, es decir, con la compañera Norma, que es mamá de Mónica Jara. ¿Se acuerdan de la explosión vergonzosa que hubo en Aguada San Roque de una escuela en el año del 2021? Y con 3 muertos, 3 fallecidos. Uno de los fallecidos era justamente Mónica, docente, y ha habido juicio, etcétera, etcétera, y entonces le vamos a preguntar cuál es la situación actual. Hay 5 condenados, había más propuesto, entonces vamos a charlar con ella. No pudimos charlar en el miércoles pasado, pero esta vez sí, vamos a intentar la llamada y comunicarnos con Neuquén. Después de eso vamos a hablar con Camila, porque hay una actividad que está teniendo lugar, que se llama Voceadores por la Paz, Arte y Resistencia de la Colombianidad en Argentina, que es una exposición itinerante. Empezó el 6 de octubre, el domingo 6 de octubre, el sábado 9 de noviembre, y el sábado 30 de noviembre va a ser en Automotores Orleti, con la presentación de Cancha del Pueblo. Así que vamos a hablar un poquito de qué se trata, que nos cuente aspectos vinculados a la actividad y cómo se fueron organizando. Sí, han sido muy activos por los años atrás, la colectividad de colombianos y colombianas. Después vamos a estar charlando con María. María es una compañera del CONICET. Uh-huh. Del CONICET, es de la Junta Interna, María Duperrón, de la Secretaría de Organización y Prensa ATE CONICET. Y vamos a charlar, bueno, justamente por el conflicto en la universidad y además por una actividad hermosa que van a tener estos compañeros el viernes, que es en la Plaza Jusey, van a tener una feria de ciencia con más de 80 stands. Y bueno, siempre es un tipo de esas, las ferias de ciencias son siempre muy interesantes. Así es. ¿No? Es de 11 a 19 horas, bueno, en la Plaza Jusey, Paraguay y Junín, en Ciudad de Buenos Aires. Va a haber stands, charlas, radio abierta, va a estar muy bueno. Y recordar también que las universidades siguen en pie de lucha con clases abiertas, bocinazos, caravanas. Sí. Ayer tuvieron una marcha al obelisco, sí, a Plaza de Mayo. Me da la impresión de que ahora están como descentralizándose, uh-huh, porque también hemos visto marcha muy numerosa en la ciudad de Tucumán. Sí. Va teniendo como otro carácter. Empezó muy centralizada y ahora es como que se está descentralizando. Pero bueno, de todo eso vamos a charlar con María del CONICET. Bueno, y después vamos a tener nuestra columna gremial que tenemos cada 15 días. En este caso vamos a charlar con Mariana. Mariana es una compañera del programa que se emite todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. A 5 de la tarde por Radio Semilla, uh-huh, en nuestro dial amigo. Y ¿por qué vamos a charlar con...? ¿De qué te imaginas vos que vamos a charlar con Mariana de Barretando? Y del pase a la carrera, del pase de enfermería a la 6035, y bueno, cómo está ese estado de la cuestión. Recordar a las radioescuchas que se acerca el 21 de noviembre, que es el Día Nacional de la Enfermería. Así que sería todo un logro que para esa instancia esté por lo menos resuelto este asuntito, ¿no? Bueno, muchos años del 2018 que sí. Se vienen manifestando. Yo siempre me confundo el 21 de noviembre con el 21 de septiembre, que es el Día de la Sanidad. Claro, claro, claro. El cual fui parte en algún momento hace muchos años atrás. Había fiestas en el sindicato importantes. Cuando el sindicato había estado, era recuperado, estoy hablando de los 90, bueno, el capital. Eso fue ahora hace muchos años. Ahora en los sindicatos hay fiestas, pero para pocos. Bueno, serán nutridas. Sí. Y por último, vamos a hablar con el colectivo Yo Sí Te Creo. Sí. Vamos a hablar con una compañera, Nati, bueno, por todo lo que, digamos, está reaccionando por una actividad que va a haber en la Facultad de Derecho. Es un repudio al decano del Derecho, porque, bueno, va a cobijar, va a haber allí una actividad de los padres que se quejan de las actividades de las madres protectoras. Ah, mira. Bueno. Yo los he visto hasta marchar. En pequeñas cantidades son muy reaccionarios, son bastante siniestros. Entonces, la queja es que porque esta institución presta las instalaciones. Y para eso vamos a charlar con una compañera de este colectivo, Yo Sí Te Creo. Yo Sí Te Creo está referido, le comentamos sí. a amigos y oyentes, a lo que dicen los pibes y las pibas, ¿no? Cuando hay, digamos, conflicto matrimonial entre las partes, uh-huh. o cuando hay abuso, uh-huh. que eso es lo más escalofriante, ¿no? Porque la justicia siempre está sesgada en defensa del padre, ¿no? Por una serie de técnicas que ocupan para supuestamente dirimir, ¿no? Si es verdad o no es verdad lo que dicen las denuncias de los pibes. Es terrible. Entonces vamos a charlar con Nati para eso del colectivo Yo Sí Te Creo. Bueno, y habiendo puesto sobre la mesa las conversaciones que vamos a tener hoy, podríamos ir a un separador, un poco de música y volvemos. ¿Les hay parece? Hay que preguntarle a nuestro operador, que está muy silencioso. No le hemos escuchado está la voz. Está con temas que le subsumen mucho tiempo. Buscando colectivos, vasos, no sé. Hola, buen día, ¿cómo les va? No hay tiempo para tanta boludez. Para nada, porque estamos hacia fin de año, Polaco. Y la gente quiere festejar. Sí. Bueno, vamos a ver qué festejar. Y la paternidad también crea obligaciones, demanda, sí. Mucho regocijo y también algunas obligaciones. Así que, bueno... Bueno, no hay nada que decir. Vamos a un poquito de música y ya nos adentramos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas del miércoles 13 de noviembre, son las 10 y 16, y vamos a hablar con Norma, mamá de Mónica Jara. Así es. Norma, ¿estás ahí? Sí, se escucha medio mal, pero bueno, a ver, vamos a intentar. Nosotros, bueno, antes que nada te damos un gran saludo y bueno, y estamos muy contentos de que por fin nos hemos podido comunicar. Debe ser el viento neuquino. Sí, no, sí. Es el viento neuquino. Pero te queremos decir, Norma, que nosotros acá te escuchamos bastante bien, bastante bien. Como habíamos dicho, como habíamos comentado recién, estamos hablando con Norma. Ella es la mamá de Mónica Jara. Y para recordar, amigas y oyentes, es una de las tres víctimas que fallecieron en la escuela de Aguada San Roque en el año 2021. Y queríamos charlar con vos, estimada, para que le comentes, amigas y oyentes, cuál es un poco la situación y qué ha significado toda esta tragedia terrible para vos, ¿no? Sí. Para mí y para mi familia fue un desastre, o sea, nos cambió la vida totalmente. A mí prácticamente me quitaron la mitad de mi vida. Quedan mis nietas, entonces tengo que vivir por ellas. Pero fue muy duro, muy duro. Sí, durísimo. Y además pensando, uno desde acá, desde tan lejos, ¿no? Pero uno piensa, bueno, ¿cómo pueden pasar este tipo de cosas en una escuela, ¿no? En una escuela. Sí, sí, sí. Y como en todos lados, yo creo, ¿no? La corrupción mata. Acá fue la desidia del gobierno. La falta de compromiso con el trabajo que se estaba haciendo, no teniendo conciencia de que concurrían niños, de que habían docentes. El trabajo fue mal hecho, no, las personas no quisieron el trabajo, no estaban capacitadas para hacer ese trabajo, que era algo serio porque era algo del gas, y ahí tenemos las consecuencias. Sí, así de es. Las tres víctimas. Y bueno, sí. Recordamos también que esta escuela está situada dentro del espacio de Vaca Muerta, ¿no? Sí, en el corazón de Vaca Muerta, como yo lo empecé a decir y empezaron a repetirlo. Yo fui la que dije en el corazón de Vaca Muerta, sí. Donde no hay un avión sanitario. Creo que ahora, después que yo pasó todo y yo pedí, porque hay empresas, hay muchos trabajadores, siempre hay un accidente, nunca hubo un avión sanitario. A mi hija la trasladaron en una ambulancia que tardó no sé cuántas horas, hasta que fue trasladada a Neuquén, y de ahí luego fue trasladada a Mendoza, donde falleció. Así es, estimada. Mónica, sí. Era, bueno, docente, parte del gremio ATEM, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, tenía bastantes compañeros. Y ¿ha acompañado el gremio todo este proceso de justicia por Mónica? Sí. Ya era su primer día de clase. Su primer día después de la pandemia. De la pandemia, ¿no? Uy, se nos fue. Sí. No. ¿Nos escuchás ahora, Mónica? Nosotros hasta recién te escuchábamos bastante bien. Sí, dicen que tienen uno solo, pero... Upa, se nos va la comunicación. Conmigo las que más han estado y hasta este momento, es Aten. Sí. Hola. Hola. Hola, ahora sí te escuchamos un poquito mejor. Recién se nos perdía la voz. El último, los últimos segundos no sí. te escuchamos nada. ¿Vos podés pararte en algún lugar con mejor señal? Sí, a ver, vamos a ver por acá. Sí. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí, perfectamente. Estábamos, te estábamos preguntando... Hola. Hola, sí. Sí. A vos te escuchamos. Sí, escucho. A vos te escuchamos, Norma. Y lo que te habíamos preguntado era... Bueno, nos estabas contando que era el primer día de clase después de la pandemia y te habíamos preguntado si el sindicato ATEM... había acompañado a familiares en este reclamo por justicia. Sí, hemos hecho muchas marchas. La parte de Aten Capital, que vendría a ser, no sé si es el sindicato o algo así, son las que están más conmigo, que son la mayoría maestras. Maestras mujeres. Sí, y la parte de Aten Provincial, bueno, hemos tenido diferencias porque yo no quiero politizar el caso porque no me interesa la política. Y entonces tuvimos diferencias con el señor Gualiardo y estuvimos bastante alejados. Este año tuvimos que acordar para poder marchar y que yo me encabezara la marcha. Claro, digamos como corresponde, ¿no? Sí. Así es. Y cuéntanos también un poco del juicio para que amigas y oyentes sepan quiénes han estado acusados y, bueno, y cuál ha sido el veredicto de ese juicio, aunque todavía no se sepa las penalidades a cada uno. El juicio del principio fue una vergüenza total. Ha sido hacia nosotros, hacia la familia, siempre fue una burla constante, hasta el día de hoy. Fueron 11 los acusados, o sea, y después empezaron a salir gente que era importante en la causa, las dejaron fuera de la causa. Del Consejo Provincial de Educación salieron los dos. Llegamos con 5, tres funcionarios públicos y dos de empresario, ¿no es cierto? Sí, de la empresa que tenía a cargo, sí. Sí, pero uno de los arquitectos y el que había contratado al gasista que nos tenía, no estaba capacitado, le dieron la probation, ahora eran por 2 años y ahora se le extendieron a 3 años. Esa es la vergüenza de la corrupción, de la impunidad. El juicio tenía que llevarse a cabo ahora en diciembre. O sea, el juicio fue en agosto, tenían que dar, ya salieron los culpables, quedaron 5. Tenían que dar lo que se da ahora, la pena, y iba a ser para diciembre, y los mismos imputados, los culpables, los asesinos de mi hija, pidieron hacerlo en febrero y le dieron lugar. O sea, la familia nunca tuvimos derecho a pedir nada. Ellos cambiaban las fechas de los juicios, de las audiencias, dónde las hacían, en Cutralcó, en Neuquén. siempre a nosotros no tuvimos la prioridad o el beneficio que han tenido ellos, sí, hasta ahora. Sí, sí, y además, mientras te escuchamos, uno puede hacer una referencia también con respecto al asesinato de Fuente Alba, y que, bueno, sí, fueron en canal policía directo, pero la jefatura, es decir, el poder político que es responsable de ese estado de cosas, no, eso no se toca. Eso es muy difícil, ¿no? Que la justicia sienta a los responsables políticos, que son los que dan las órdenes, ¿no? Sí, sí. Nosotros pedimos por Gutiérrez, que era Omar Gutiérrez, que en ese momento era el gobernador de Neuquén. Nunca se nombró. La Storioni, que era la del Consejo Provincial de Educación, se murió impune. Y bueno, así vamos. Yo lo encontré a Gutiérrez por una casualidad en el aeropuerto de Neuquén, que justo íbamos a buscar a nuestra hija o la otra hija que tengo en España con mis nietos. Iba mi nieta, una de mis nietas, hija de Mónica, y el tipo ni sabía quién era Mónica Jara. Mis nietos y mi hijo, que en ese momento estaba, le salvaron la vida, porque mi idea era matarlo, porque totalmente impune, totalmente, bueno, ido, porque estaba totalmente drogado. Upa, upa. Sí, y no tengo nada, o sea, digo las cosas como son. Cuando yo le dije que me mire a los ojos y me diga que él no sentía culpabilidad de nada, me dijo que no. Así, como diciendo, y no sabía quién era Mónica Jara, siendo el gobernador de Neuquén. Nosotros jamás recibimos una carta diciendo lo sentimos o nada. Del gobierno de Neuquén nunca recibimos nada, ni siquiera un apoyo psicológico, que se jactaron diciéndolo por la radio, que teníamos apoyo psicológico, ¿no? No, nada. Qué importante que es, Norma, la palabra de familiares, la tuya en este caso, porque nos narra la situación como son, ¿no? Como es. Sí, sí. Porque sí. Las versiones que salen por allí pareciera que está todo okay, pero no. Bueno, escarbar un poquito y saber de qué nuestras manos, en las manos de quién están nuestras vidas, ¿no? De una maestra que iba a su primer día de clase. Sí, dio su primer clase, porque eso fue unos momentos después de que se retiraron los niños de la escuelita, porque es una escuela albergue, y cuando nosotros fuimos a ver, era un desastre lo que había sido. Podía haber sido peor con niños dentro de la escuela. Y bueno, algo más, la justicia actúa mal, muy mal acá en Neuquén, bueno, en todo lado no. Pero acá en Neuquén uno vive la corrupción en la cara. Yo lo viví en una audiencia que presencié, hasta el juez se burló de nosotros. O sea, esa burla permanente hacia la familia. Sí, qué contraste, ¿no? Porque están metidos allí, estamos hablando de una zona de inmensa, donde hay gente que se llena de mucho dinero, empresas sumamente importantes, y vos nos decías, ni siquiera hay una ambulancia aérea para, para esos desastres que ocurren. Justamente por la corrupción. La corrupción mata, que es, digamos, es ese término que se acuñó, se hizo desgraciadamente tan conocido cuando fue acá la masacre de Cromañón. La corrupción mata. Sí. Lo último, nosotros hicimos una presentación para que el juicio se adelantara, que fuera este año, antes de las fiestas, que pasaran preso a la fiesta los culpables, y Eso fue, yo di una nota, nosotros presentamos la nota el lunes, yo di una nota hasta el martes a las 2:30 de la tarde. 7:10 de la tarde me llama un periodista para decirme que la decisión ya estaba, que la fiscalía de Cutralcó la había rectificado, que era en febrero. Mm. Es una burla total, sí. Total. Ayer me llaman de fiscalía para darme la contestación a nuestra nota que habíamos presentado. Jamás me dieron una respuesta de todas las notas que nosotros presentamos. Y ahora sigue la burla, o sea, somos burlados constantemente. Como yo digo, somos cacheteados y pateados en el piso desde que empezó todo esto. ¿Y cuáles son las próximas acciones que ustedes tienen planificadas hacer en base, bueno, justamente a este rechazo de adelantar el juicio, ¿no? Y ya no podemos hacer nada porque ya se dictaminó, o sea, ya lo decidieron el Mayor Tribunal de Justicia, la Fiscalía. El fiscal que supuestamente es el que defiende a la familia es el que le dio lugar para que claro. Los culpables lleguen a febrero. Así es, ¿cómo se llama? Los primeros días de febrero. ¿Cómo se llama ese fiscal, Norma? Ay, ¿cómo se llama? No, bueno, no me acuerdo en este momento, pero Gastón Lyotard. Ah, Gastón Lyotard, sí, lo habíamos escuchado en las notas. Sí. Gastón Lyotard. Porque sí, es importante señalizarlo. Sí, y los jueces también siempre se burlaron de nosotros. Sí, así que los jueces los tengo todos en la mira ahí. Uh-huh. Hay uno que le presenté mi repudio fuera de la fiscalía en Cutralcó en la cara porque yo lo sentí una burla. Inclusive los abogados de los culpables tienen unos prontuarios. Tenemos a Marcelo Muñoz, que es el abogado de Afione, que fue un juez, que fue destituido como juez y es el abogado de uno de los culpables. Así está. Claro, es una trama entre corrupción, mafia, un poco de todo. Sí. Uno entra a las audiencias y ve la cara de los jueces mirando a otros abogados de los culpables y se da cuenta. Uno se da cuenta de que ahí es todo corrupto. Claro. Sí, es vivir la corrupción en la cara. Así es. ¿Sí? Qué importante que es, Norma, poder agruparse en estos casos, ¿no? Para no tener que pelear solo, porque, bueno, vos nos estabas describiendo cómo es la situación, con quién te encontrás enfrente, ¿no? Y, sí. ¿Vos dónde vivís? ¿Vivís en Cutralcó, Neuquén? No, vivo en Barda del Medio, provincia de Río Negro. Ajá. O sea, tenés que viajar. Para ir a Cutralcó, sí. Y a la Casa de Gobierno fui no sé cuántas veces, presenté no sé cuántos pedidos. Tengo muchas pedidas de audiencia con todo el protocolo que piden, todo. Nunca recibí respuesta. Nunca. La justicia es un laberinto que está hecho para ellos. Y por último, estimada Norma, ¿querés agregarnos algo más? No, pedir que cárcel, que no sea de que hagan trabajitos comunitarios, que donen a los hospitales. No, yo quiero cárcel. Yo pido cárcel. Efectivamente. Y los años que más se puedan, como dice que no se pueden pedir más de 3, más de 5. No importa, pero que sea cárcel. Cárcel, que sufran un poquito lo que nosotros hemos sufrido con la pérdida de nuestra hija. Sí, así es, y que digamos, sí, porque es necesario. Lo que duele ver a mis nietas sin su mamá. Ese es el dolor muy grande, verlas crecer sin su mamá. Así es, estimada. Bueno, Norma, estaría bueno que nos volviéramos a comunicar cuando salgan las sentencias o cuando vos lo consideres necesario, porque estos micrófonos del programa de la red de medios alternativos, sí, obviamente van a estar abiertos para, bueno, para todas esas peleas contra la justicia y sí, la impunidad. Sí. Así que sí, sí, nos estaremos. A mí me muchas gracias, a mí me sirve de mucho todo esto porque el periodismo me ha ayudado un montón en toda mi lucha. Bueno, muy agradecida. Bueno, me alegro muchísimo y te mandamos un abrazo y bueno, y además admiración por la lucha que vos encabezás, que es tan requete necesaria. Sí, sí, sí. Abrazo, Norma. Bueno, muchas gracias. En cualquier momento voy a andar por ahí. Bueno, entonces va a ser el momento en que volvamos a charlar, ¿te parece? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Abrazo, Norma. Gracias, gracias. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. En comentarios que salen de esas tontas caras, aclara tu boca bien cuando no entiendes de lo que hablas, comprendes mi puta idea de lo que esto supone, ¿qué piensas? Yo pienso en esta mierda de sistema, unos brindan con caviar y otros se matan a jornadas completas, sí, jodido por convenios de mierda, por tu letra pequeña y por tus contratos a 40, rayado, caminando por la lucha hacia las tantas, sufro abuso de poder, al infligir unos cuantos, mientras tanto sigo caminando y pensando en cómo coño ahora voy a solucionar mis cuentas, ¿qué inventas? Como discursos de políticos. Tú y tu grupo acabaréis en el clínico por no saber hacer lo básico, por intentar venderme toda la mierda, todo el cáncer, todo lo tóxico, sube y baja, sube pieles para seguir en su ruta, para que ellos sigan siendo en nuestro inicio de partida. No hay excusa por intentar fingir a esa persona que no eres, ahora le pentuye lo que esa puta gente quiere. Seremos más pequeños pero sabemos hablar de al menos algo fuera de verdes y sangre, no dejes que te manden, busca por dónde saltar sus alambres, asesino el militar, no un militante, pa'lante pase lo que pase, venga quien venga, que cada frase mía le duela lo que cuenta, que digan lo que quieran, que vamos sobrados de todas las ideas que le faltan, eso es lo que representa Antifa Cine en sus calles de realidad pura, perrifa por una información que ni se calcula, paga por ver los toros, comentar torturas, tele basura en la corrupción, para el que no busca cura es al que suda, es al que lucha y está el enemigo, está la gente, nosotros y poli protegidos como testigos, que mata un animal por un abrigo, un correctivo, un colectivo le ve su castigo, caer, caber, no creo que quepa, si soy demasiado gordo y no hay árbol al que trepar, si van de tripis tus colegas y no saben ser personas, me emocionan los gestos, ahora solo razonas, deseos en gangrena en la ciudad, incluida mi zona, somos 9 veces fuentes de problemas, muchos no funcionan, tragar es el lema y solo nos dan temas como Suso en cada hora, reflexiona sobre historias que no tienen un fin, el momento es ahora, raperitos de fin de semana floran de pijín entre colegios donde la vida es un film y la suerte tiene precio, abierto corazón, pues razón tras razón, aspiro a ser mejor persona, reflexión tras reflexión, encuentras quien traiciona, lo peor decir adiós, ahora cuando todo funciona, hoy soy puro, sueno duro, en este lienzo en blanco, lanzo mis sentidos más oscuros, disturbios sociales, centros ocupados, armas letales, con autogestión, nuestros pasos siempre fuertes, antes de actuar, procura relajarte, pues el arte no se vende, se comparte, y eso es lo importante, que no te queden dudas y te expresas, la lucha continúa en las aceras, cortando de raíz las malas hierbas, quemando sus banderas, mi lápiz, mi arma sincera, que rompe fronteras, barreras, impuestas por pasta, clasistas imponen impuestos a lanza, nos teme porque saben que somos la esperanza y eso les achanta, a base de palabras ahogamos sus gargantas, nos sobran las fuerzas, el grito del barrio, inercia, descargo adrenalina, subo la potencia, pueblo impone resistencia, sí, sí, sí, sí, ajá, ajá, ajá, ajá. Salgo de la sombra acompañada por mi clan. Chapuzas se comparan a la mierda que dirán. Sigo dando comba con el bombo, con la caja. Y crujo palabra que cojo y no me importa porque encaja. Todo veo desventaja, el fajo, el truco desde el traje. El contagio si propago mi mensaje. Rimas con voltaje, como un viaje a lo salvaje. Esto es la plataforma y mi trabajo mi homenaje. Veo mucho pájaro, ajetreo, verso saboreo. Barajando mandar hostias por correo. Sea lo que sea, que no escuche diarrea. Que se guarde del trofeo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas, segundo bloque de este día miércoles 13 de noviembre, son las 10 y 41, 21 grados en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar con Camila a propósito de una actividad muy interesante que se va a realizar, ya se hicieron dos fechas y queda una a fin de mes. Camila, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Aquí estoy, muy agradecida por la invitación. Muchas gracias por tener estos minutos con nosotros para conversar y para contarnos un poquito de qué, contanos cómo surge esta actividad, cómo llegó la idea, cómo eligieron los lugares también. Súper. Bueno, les cuento, muchas gracias por invitarnos. Nosotros somos un colectivo que se llama GBMás Argentina. Es un colectivo que trabaja con pedagogía, divulgación y difusión sobre construcción de paz de Colombia en Argentina. Llevamos un par de años trabajando y haciendo incidencia, pensándonos en pedagogías disruptivas relacionadas a la paz, también producto de los diálogos de paz que hubo en Colombia, el Estado con las FARC en el 2016. En el 2022 nace una institución, o más bien cierra, se entrega un informe final que es el de la Comisión de la Verdad, que sería similar al CONADEP de acá, y lo que nosotros comenzamos a pensar es cómo se hace esa difusión de esos múltiples testimonios de personas que estuvieron contando qué fue el conflicto armado en Colombia. Así que nos comenzamos a ocupar de esa lectura desde la mirada del exilio, porque estamos afuera, en Colombia, fuera de Colombia, y nos damos cuenta que muchas organizaciones, muchos colectivos y personas han estado aportando a la construcción de paz de Colombia fuera de Colombia los últimos años. Así que en estos dos años nosotros hemos comenzado a realizar lecturas colectivas de ese informe que te estoy contando. Son 11 tomos. Luego nos damos cuenta que necesitamos hacer performance, movilización social. Y en todo ese trabajo, la manera en que nos encontramos es en espacios de memoria. Quienes nos abren las puertas son las organizaciones argentinas y en este caso, por ejemplo, Virrey Ceballos. Entonces comenzamos a trabajar con ellos, hacemos las lecturas allí y luego ya este año nos presentamos a una beca que se trata de para la preservación de las memorias y patrimonios colombianos en el planeta y decidimos que queremos hacer un trabajo con espacios de memoria en Argentina, tanto en Virrey Ceballos como el Pozo de Quilmes. Comenzamos a articularnos con ellos, a conocernos, y también con Automotores Orleti. Lo que buscamos hacer es una exposición itinerante. Eso significa que hicimos una investigación de cómo los colombianos en Argentina han estado aportando al arte, a la cultura y la resistencia en los últimos 10 años, en tres momentos como muy importantes, que son los diálogos de paz, el plebiscito, la movilización social, el estallido social en el 2019-2021 y esto que te estoy contando de la difusión de los informes, del informe final de la comisión. Así que hacemos todo un espacio itinerante con los espacios de memoria, conociendo también la historia de los espacios, haciendo recorridos allí e invitando a la colombianidad, a la población migrante, a la argentinidad a conocer este proceso, pero eso también permite que conozcan el espacio de memoria y que haya un diálogo, claro, ¿no? Un diálogo entre ambas. Estimada Camila, sí. ¿Por qué no nos contás un poco, cuando vos nos comentás, digamos, en los esfuerzos de paz, etcétera, cuál es la realidad, digamos, cómo se ha vivido en Colombia esta situación y cuáles han sido los atropellos a los derechos humanos tan jodidos, tan importantes, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay que pelear por la paz? Bueno, en el 2016 fue como la primera vez que, no era la primera vez, ya veníamos de varios diálogos de paz, casi 12, o sea, Colombia a nivel histórico y a nivel mundial es uno de los países que más ha tenido que tener estos diálogos, pero básicamente el conflicto en Colombia persiste y tiene que ver con la tenencia a la tierra, con el control y poder del territorio, con el confinamiento y violencias diferenciadas a poblaciones que vienen desde lo rural, pero que también llega a lo urbano y que directamente afecta a poblaciones étnicas, afroindígenas, que aún en Colombia persiste, por ejemplo, grupos armados, bandas criminales, grupos paramilitares. Entonces, en el 2016 comenzamos a pensar que la violencia no se debe normalizar. Ya venían muchas luchas y muchas resistencias y por eso, a pesar de que hubo 60 años de conflicto, pues persistieron las comunidades precisamente por esa resistencia. Así que lo que comenzamos a pensar es que no tenemos que contar nuestra historia a través de solo el dolor, sino también a través de las múltiples luchas que hemos tenido, y nos abre toda una puerta de cómo podemos hacer para una transición distinta en los territorios. También abre una puerta para pensar cómo las políticas públicas no se tienen que dar desde Bogotá, la capital de Colombia, sino desde los territorios, y como cada territorio tiene su particularidad. En este momento hay una política pública y un plan que se llama Paz Total, que está incluyendo el gobierno, un primer gobierno de izquierda, que también fue producto de la movilización social, de jóvenes diciendo nosotros estamos cansados de que otros grupos y actores armados estén teniendo control de nuestro territorio. Entonces ha habido unos cambios como abismales y aún siguen persistiendo y siguen las comunidades como diciendo que las mujeres necesitan estar en paz, que se necesita también, por ejemplo, tomar las violencias reproductivas y las violencias contra la mujer como crímenes de lesa humanidad. Así que Colombia ahora en este momento ha llegado también a ser un hito, por ejemplo, con esto que les cuento de la Comisión de la Verdad, porque fue de las primeras instituciones que comienza a relevar información sobre personas exiliadas y tomarlo como un hecho victimizante, como un crimen de lesa humanidad. También en este momento hay una justicia especial para la paz, que tiene que ver con la justicia transicional, y se están revisando macro casos que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, que tiene que ver con violencia reproductiva hacia mujeres y personas LGTBIQ+. Entonces se está trabajando sobre esos temas y sigue la sociedad colombiana pensando cómo desnormalizar las violencias que vivimos en los territorios y cómo hacer para contar narrativas distintas, porque los últimos años pues siempre estuvimos hablando pues de la guerra. Sí, nos imaginamos el impacto que eso tiene, no solamente, bueno, en estos colectivos que vos mencionás, en indígenas, en las mujeres, sino también en lo, digamos, para nosotros de acá, desde la Argentina, no hemos vivido, por supuesto, la dictadura militar, pero ya hace unos cuantos tiempos que no tenemos instalado situaciones tan tremendas y tan, digamos, tan impregnadas en los territorios vinculadas con la violencia. Entonces me imagino también que hay toda una serie de cuestiones que se constituyen como derechos. Pienso en el derecho a aprender, a alimentarse, que seguramente estén impactados por estos años consecutivos de violencia dentro de Colombia. Sí, total. precisamente en este momento, barrios de los territorios, de los territorios a nivel de Colombia, se están formando, por ejemplo, espacios de memoria. Todavía no está tan formado algunos espacios también de paz, y se están consolidando. Y también la búsqueda y una de las pugnas que tienen las comunidades, tanto en los espacios rurales y espacios urbanos, es el derecho a vivir, el derecho a estar libre de violencias, el derecho al acceso a la educación. Justo que tú comentas esto, hay una situación que es bien compleja y que se está conversando, que tiene que ver con el reclutamiento forzado infantil en varias de los territorios. Hacia el suroccidente colombiano se siguen registrando reclutamientos forzados de niños y niñas y adolescentes por parte de grupos armados, y eso lo que demuestra primero es que hay una desigualdad social muy grande. Justo hace un par de días, según una investigación, se ubica que Colombia es de los terceros países en el mundo más desiguales, y es porque los últimos años lo que ha pasado es que el Estado colombiano ha tenido una fortaleza muy grande, pero desde lo central y desde los territorios se ha debilitado totalmente. Eso significa que hacia el Chocó, que hacia Pasto, que hacia Caquetá, los niños, niñas y adolescentes, para acceder a la educación no pueden hacerlo, para cubrir necesidades básicas no pueden hacerlo, y quienes dicen que pueden cubrir esas necesidades básicas son grupos armados que de alguna manera tienen ingresos por parte de narcotráfico, minería ilegal, deforestación. Entonces, al haber una desigualdad tan profunda y fragmentada, el conflicto persiste, y también las maneras de poder pensar en paz, que justo hace poquito hubo un festival aquí en Colombia, aquí en Argentina, que se llama Festival Cine Colombia Migrante, y presentaban una película que se llama Acuerdos Humanitarios Ya, y ahí las comunidades afro de Tumaco, del suroccidente, decía que la paz no solo significa el cese a la guerra, y en Colombia decimos eso, o sea, la paz lo que significa es que las personas tengan acceso a la salud, que las personas tengan derecho a habitar un espacio, y que tengan derecho también a habitarlo desde su cosmogonía, porque lo que tiene Colombia es que ser tan, tan diversa y con tantas comunidades, también hay unas afectaciones profundas espirituales, por ejemplo, a las comunidades indígenas y comunidades afro. Así que sí, totalmente, como que a pesar de que estemos en este momento ya supuestamente pensando que hay una democracia consolidada a nivel Latinoamérica, y que nosotros vemos que eso es un momento complicado, los derechos básicos todavía siguen estando en vilo. Sí, sí, claro, y además va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, ¿no? Me imagino que va a ser un proceso extendido en el tiempo. Hay un aspecto interesante que vos mencionabas recién, y que acá en la Argentina, en los juicios relacionados a la última dictadura militar, tampoco se trabajó hasta posteriori, que fue el tema de la violencia sexual dentro del marco de, digamos, de estos procesos de violencia interna en los países. Así que eso también, esto que ustedes están analizando, marcaría una suerte de precedente en lo que sería jurisprudencia, digamos, que podría ser tomada de manera internacional, ¿no? Sí, sí. Justo ahí te cuento un par de cosas. Nosotros con GBMAS Argentina lo que comenzamos a hacer es esa pedagogía, difusión e incidencia de qué es lo que está pasando en Colombia respecto a la paz. Entonces, por ejemplo, el año pasado, justo en 25 de noviembre, cerca del Día Internacional de la Eliminación de Todo Tipo de Violencias contra la Mujer, comenzamos a comentar un caso que es el macrocaso 11. El macrocaso 11 tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz. En los diálogos de paz nacen tres instituciones, unas encargadas a todo lo que tiene que ver con la justicia y con casos que son casos que no puede cubrir la justicia ordinaria, la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene que ver con la localización y búsqueda de personas desaparecidas. En la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, comenzaron a investigar, hay diversos casos que están allí, casi más de 11 o 13 macro casos, o sea, son casos complejos que no solo afecta a una persona, sino todo afectó a toda una población, y entre esas está el macrocaso 11. Ese tiene que ver con ubicar las violencias reproductivas, las violencias sexuales contra las mujeres, personas LGTBIQ+, que fueron afectadas en la guerra, y tomarlas como crímenes de lesa humanidad, entendiendo que estas violencias, por ejemplo, la obligación a tener planificación forzada, abortos, interrupción voluntarias forzadas en los territorios por parte de personas en las comunidades o por parte de personas que hacían parte de los grupos armados, tienen que ubicarse como crímenes de lesa humanidad, porque precisamente estos grupos armados, que no solo en Colombia, sino a nivel histórico y a nivel internacional, han utilizado los cuerpos de las mujeres como botines de guerra y también como control, como situaciones de control de poder. Así que ese es un primer paso también para escuchar a múltiples personas y mujeres y personas LGTBI que han sido afectadas por ese tipo de crímenes. Y nosotros, el 25 de noviembre aquí en Argentina, comenzamos a contar esa incidencia y también la importancia que se esté dando. Lo relacionábamos también con Palestina, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Y con múltiples territorios en el Oriente que, eso, han sido afectadas las mujeres precisamente como botines de guerra. Sí, sí, yo pensaba también durante el gobierno de Fujimori, toda la persecución y la ligadura tubar y las vasectomías forzadas, ¿no? Que eso también fue juzgado a comunidades rurales, de la ruralidad, indígenas, así que hay por... Así es. Bueno, Camila, entonces la invitación es para el 30 de noviembre, ¿nos la recordás, por favor? Sí, claro. Entonces, ahí también contarles que este año nos ganamos esa beca con el Ministerio de Cultura. Se llama Beca para la Preservación de las Memorias y Patrimonios Colombianos en el Planeta, precisamente para dialogar todas estas múltiples represiones a los derechos humanos. Y lo que nosotros hicimos fue investigar cómo la colombianidad, a través del arte, la cultura y la resistencia, ha estado aportando aquí en Argentina, y cómo las organizaciones argentinas también han estado articulando. Justo ahí doy un dato de color en el estallido social. Más o menos entre el 2019 y 2021 se creó una organización aquí en Argentina que se llama Asamblea de Colombianos en Argentina, y lanzaron un comité de derechos humanos para Colombia para que hiciera monitoreo y revisión de la vulneración de derechos humanos que estaba sucediendo en el país. O sea, Argentina fue uno de los países que nos estuvo acompañando en momentos de represión muy fuerte. Entonces, lo que hace esta exposición itinerante es contarla. Así que las y los les invito. El 30 de noviembre vamos a hacer ya el cierre de la exposición itinerante en el espacio de Memoria Automotores Orleti, que queda ahí por Flores Venancio 3519. Va a empezar a las 3 de la tarde y cierra a las 7 de la noche. Estos eventos nosotros los estamos haciendo una guía sobre el recorrido de la exposición itinerante, y además nos acompañamos con organizaciones artísticas y performáticas. En este caso nos va a acompañar Cancha de Pueblo, es un grupo artístico y de teatro que nos va a estar contando un poco algo vinculado al reclutamiento forzado infantil y al fútbol. Así que bueno, les invito también al espacio para que lo conozcan. Automotores Orleti, nosotros también, esto nos ha permitido conocer estas luchas, esta recuperación, desafectación de los espacios de memoria. Y justo en Automotores Orleti nos contaban que este espacio de memoria, muchas de las personas que estuvieron detenidas allí también eran personas tanto argentinas como personas uruguayas, personas alrededor de Latinoamérica, por todo este plan Cóndor, y tienen esta mirada de solidaridad latinoamericana y también esta mirada de que es necesario romper esta idea de las fronteras y reconocernos como pares. Entonces también es bien bonito ver ese diálogo. Y nos quedamos con eso, con esa idea de romper las fronteras y reconocernos como pares. Te agradecemos un montón la comunicación, Camila, y seguramente volvamos a conversar sobre estas y otras actividades que están organizando. Muchas gracias por acá, por el espacio y por lo que ustedes hacen. Estamos en contacto y seguimos escuchándole. Gracias. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Oye, quiero decirle una cosa. Este tema es para toda la gente que escucha Los Miserables, que a diferencia de muchas bandas tenemos las cosas muy claras políticamente. A todos los que quieren construir cosas nuevas, a todos los que sienten que la dictadura aún está viva por todo lo que ha pasado, y en recuerdo y en agradecimiento a todos los chicos que nos vieron tocar el Futuro Esplendor hace un montón de años atrás. Esta canción se llama Pisagua. De amor sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar. Volvimos rapidito, volvimos a este Enredando las Mañanas, que como siempre el tiempo se nos va, porque ya tenemos en línea la próxima nota que habíamos prometido y esperemos que nos estemos escuchando para charlar con María Duperrón y Nicolás Labañino de la Junta Interna de Arte CONICET CABA. ¿Por qué? Bueno, por toda la situación de la universidad y por una actividad hermosa que van a tener este viernes desde las 11 hasta las 19 en Plaza Hussein, que es una feria de ciencia. Pero antes de seguir, queremos saber, María, Nicolás, ¿nos estamos escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Nosotros sí nos oyen? Perfectamente, María. A vos te escuchamos perfectamente. Tenés al lado a un compañero también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, acá Nicolás, de la Junta Interna, se escucha perfecto. Maravilloso. Entonces vamos a poder charlar sin las interferencias de estos servicios tan, a veces tan molestos que tenemos. Y bueno, primero que nada, se imaginarán que les queremos preguntar que nos narren así brevemente cuál es la situación de la ciencia y las universidades, el CONICET, los laburantes, docentes, no docentes, administrativos. Y nuestra situación viene siendo bastante dramática, como lo que pasa en todo el estado. Tuvimos despidos a lo largo del año, sobre todo de la planta precarizada del CONICET, que somos los becarios y los trabajadores administrativos, más de 600 despidos a lo largo del año. Tenemos también más de 1000 compañeros esperando su ingreso al organismo, que ya concursaron su cargo, fueron seleccionados, tienen líneas de investigación de hace años que han sido aprobadas por todos los procesos de evaluación, pero que desde el Poder Ejecutivo hay una decisión de no efectivizar esos cargos, no efectivizar la planta para estos compañeros. Tenemos un financiamiento paralizado para todas las investigaciones y tenemos ahora en diciembre una nueva situación de contratos que se renuevan y que estamos siempre a espera de que realmente se renueven los contratos de todos, porque a principio de año ese fue el mecanismo de despido de muchos compañeros. Así que estamos un poco en esa espera y esta semana con la novedad que hubo con respecto a la renuncia al directorio del CONICET del miembro, el representante de la Sociedad Rural Argentina, que es algo que nos choqueó mucho a todos. No sé si ustedes hablaron algo de esto en el programa o se enteraron. Desarrollarlo porque lo hemos tocado muy poco, eso. Bueno, eso pasó esta semana, que este miembro del directorio sacó una carta explicando que renunciaba al directorio, que se le pidió la renuncia de la Sociedad Rural Argentina porque estaba denunciando hechos de discriminación ideológica hacia becarios e investigadores. cosa que en un primer momento no hubo muchas explicaciones, fue bastante ambiguo, pero en realidad lo que parece que está pasando es que para el ingreso de los compañeros que están pendientes, que son más de 1000, se va a aplicar un filtro ideológico en las investigaciones, cosa que nos tiene obviamente horrorizados a todos, porque si bien siempre ha habido direccionamientos de política científica que eligen ciertas investigaciones por sobre otras, muchas veces orientadas hacia los intereses del mercado, que este gobierno, con este tinte descarnadamente fascista que tiene, que está en contra de la ESI, que está en contra de los derechos de todas las poblaciones, se ponga a elegir qué investigaciones son relevantes y no, ya es súper alarmante. Sí, así es. Vos nos narrabas al principio cuál es la situación, como te habíamos pedido, y llama la atención, no deja de sorprender, bueno, la cantidad de trabajo precario que hay ahí en el CONICET, ¿no? Siempre pendiente de que se renueve un contrato. ¿Esto ha sido así históricamente? Sí, en principio la forma de relación laboral de los becarios siempre ha sido precarizada históricamente desde que existen los becarios en CONICET. Lo que sucedió ahora con la asunción del nuevo gobierno de Milei es que además otro tipo de contrato precarizado, que son los artículos 9, los y las artículos 9 que realizan tareas administrativas, sumaron mayor precariedad a su contratación porque sus contratos con el Estado se renuevan cada 3 meses, cuanto antes eran cada año, eran contratos anuales, ahora son trimestrales. Sigue siendo el mismo contexto de precariedad, pero se ha intensificado, digamos. Y todas las cuestiones que contaba María antes, la falta de las altas también suman a esto. Tenemos un montón de compañeras y compañeros que han ganado sus concursos para ingresar al CONICET, ya sea en la carrera de investigador e investigadora o en la carrera de personal de apoyo, y están sin poder hacer usufructo de ese contrato, teniendo trabajos precarizados o esperando con su vida totalmente desorganizada y precarizada para ingresar al organismo. Y esto, como decía, redunda en lo que todo este año ha sido claramente un proceso de ajuste y vaciamiento que estamos sufriendo. Sí, o sea, además falta de plata. Pero antes, para amigos y oyentes, ese nombre, ese título que se usa de becario, que da la idea de ser un estudiante de baja edad que está recibiendo una beca de no sé quién. ¿Qué nombre, no? Que también, nos instruye acerca de la precariedad, becario. Pero bueno, eso es secundario. Nos podemos imaginar que esa precariedad e incertidumbre, ellos que hablan de que las inversiones necesitan certidumbre para invertir. Bueno, los humanoides también necesitamos certidumbre de nuestros ingresos para poder alquilar, para poder, etcétera, y vivir, ¿no? Que cada 3 meses es una locura total eso, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo de los compañeros y compañeras de ustedes en esta situación que nos están pintando? Sí, como decir, la verdad es que la situación es angustiante para todo el mundo. Los compañeros que están con contratos trimestrales están cada renovación esperando hasta último momento. Si bien en las últimas ha habido alguna certeza más, las últimas 2 renovaciones se renovó a todo el personal y aún incluso desde las autoridades del organismo se transmitía el mensaje de que esa era la voluntad. Sin embargo, estar cada renovación esperando que finalmente eso pase, y a la merced de que el gobierno decida que no, sí, los tienen los compañeros muy angustiados, y sobre todo muchas veces buscando otras oportunidades, sí, buscando otros trabajos y otra forma de sustentarse, que es algo que sabemos que el mercado laboral está complicado porque hay una recesión que nos está pegando a todos y que está muy complicado, pero aún así los compañeros están buscando otras opciones porque los salarios no dan y la incertidumbre es total. Y en el caso de los becarios, también lo que pasa es que tenemos muy pocas opciones laborales que tengan que ver con la investigación y con el trabajo en el que nos venimos formando hace años. Entonces hay muchos también que están buscando opciones para conseguir puestos de investigación en el exterior u otras cuestiones. Exactamente, es lo que uno puede imaginarse. Y lo otro que digamos que uno se queda pensando es entre los que se van, entre los que se jubilan, entre los que no les renuevan, entre los despidos, uno puede sospechar que el trabajo que hacen ustedes es un trabajo en equipo, y si la mitad del equipo desaparece o no aparece, eso desarticula también el trabajo mismo, ¿no? ¿Es así? Sí, totalmente. Este proceso de que los compañeros y las compañeras se van a buscar otros trabajos se replica en todos los tipos de trabajadores y trabajadoras del organismo. No solo en administrativos que tienen los contratos de tres meses, sino también se está viendo en becarios, por supuesto, pero también en investigadores e investigadoras de carrera que, por los bajos salarios, por las malas condiciones laborales que vos señalás, en donde sus grupos de trabajo se desmantelan, no tienen financiamiento, y además eso sucede en un contexto donde la plata no les alcanza, el salario no es bueno, se van a buscar trabajos al sector privado, aquellos casos en donde pueden. Entonces, esto genera un vaciamiento y un derrumbe de hecho de la ciencia. En ese sentido, nosotros desde Arte Conicet Capital venimos denunciando y haciendo acciones de lucha para contrarrestar estas situaciones, en las que se enmarca la feria en defensa de la ciencia y la universidad del viernes próximo, de este viernes, el 15 de noviembre, y también otras acciones del plan de lucha. La semana que viene vamos a hacer una asamblea, en principio, para obtener algún tipo de obtener algún tipo de respuesta respecto a las denuncias que hizo el miembro del directorio, o ex miembro del directorio, sobre persecución ideológica, sobre los ingresos, y el 10 de diciembre vamos a hacer lo que llamamos una vigilia en el polo científico, porque ese día se cumple exactamente o aproximadamente un año de que no hay ingresos a la planta permanente del CONICET, de investigadores y de personal de apoyo. Está bien. Eso era justamente lo que te queríamos preguntar a continuación, dado este panorama, cómo articulan. En general, desde afuera, nosotros relacionamos mucho el movimiento de las universidades con CONICET, ¿no? ¿Ustedes articulan entre estudiantado, profesorado de la universidad y el CONICET? Sí, totalmente. O sea, nosotros de hecho somos delegados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y lo que venimos haciendo, sobre todo en esta mitad del año, que ha estado muy activo el plan de lucha docente, pero bueno, incluso desde el principio del año, es participar dentro de las asambleas interclaustros y trabajar en una coordinación con los otros gremios, docentes, no docentes, centros de estudiantes, con todas las agrupaciones, para poder mantener y sostener acciones de lucha, de visibilización, de encuentro también, que nos permitan poner un freno a este gobierno con respecto al ajuste en la universidad, en la educación y en el sistema de ciencia y tecnología. Y de hecho ahora el viernes vamos a tener una charla de debate sobre para qué también hacemos ciencia, de qué manera, de qué manera se puede hacer para que sea a favor de las necesidades de nuestro pueblo y no del mercado. Y en esa charla nos vamos a encontrar con compañeros docentes de acá de la facultad, de otros ámbitos universitarios, con compañeros del centro de estudiantes. Ahí en el flyer que sacan ustedes por esta actividad dicen 80 stand. Para amigas y oyentes, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros cuando vayamos ahí a la plaza Husay en esos stand? Y hay un poco de todo. Te puedo decir, más que nada, los que vi, con los que estuve más en contacto, va a haber compañeros hablando de riesgo geológico, yo soy geólogo, compañeros hablando de suelos, de cómo se mueve el agua en los suelos, incluso de recursos hídricos. Después también hay compañeros de antropología que van a llevar materiales antropológicos y van a estar contando cómo se hacen esas investigaciones, con qué metodologías y qué información se sabe en función de eso. Va a haber compañeros hablando de educación, cómo se puede investigar la educación y también cómo desde las instituciones educativas se refuerza la investigación científica. Sí, la verdad que la respuesta a la feria ha sido maravillosa. Sí. Un montón de compañeros y compañeras se han sumado y van a estar representados un poco todas las grandes áreas de investigación del CONICET, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades y todas sus ramas, pero también de la feria participan compañeros y compañeras de organismos de ciencia y técnica del sector público, como sea el INTA, CONEA, el INTI, que también van a llevar, están mostrando lo que ellos realizan en sus trabajos cotidianos. Así que la verdad que va a ser súper completo y variado todo lo que se va a poder ver, y bueno, invitamos a toda la sociedad en general a que participe, apoye y venga a encontrarnos ahí. Así es, en algún momento hemos visto ahí en el Parque Centenario, auspiciado por asambleas, etcétera, y realmente, digamos, para grandes, pequeños, viejos, de todo, es una aproximación para hacer ver cuál es el trabajo que hacen ustedes cotidianamente y la importancia que tiene para que la sociedad funcione, ¿no? Que tiene que ver esa técnica con nuestra vida y ciencia, con nuestra vida cotidiana. Estimado, vamos a ir cerrando ya y que, bueno, nos han comentado que esta actividad, vamos a repetir, es el viernes 15 de noviembre, desde las 11 a las 19 en la Plaza Jusay, Paraguay y Junín de Cava. ¿Quieren agregarnos algo? No, dos cositas chiquitas respecto a la feria. Una que, sí, la verdad que es una linda oportunidad para incluso encontrarnos, porque el panorama es muy difícil y siempre está bien encontrarse con los compañeros, para mostrar lo que hacemos, que muchas veces tiene que ver con mostrar eso que la ciencia le puede dar a las necesidades de la gente, pero que también muchas veces es mostrar cosas que son maravillosas y que también tenemos todos derecho a conocer y experimentar y enterarnos de cosas que por ahí nos vuelan la cabeza. Eso es algo que también es una parte linda de la feria. Y lo otro, que también es una buena oportunidad que estamos desarrollando para darle también un carácter gremial y para poder denunciar todas estas cuestiones desde el punto de vista de los trabajadores y en articulación con otros organismos científicos tecnológicos, cosa que nada, nos venía resultando imprescindible y estamos dando pasos a partir de la organización de la feria. Bueno, maravilloso. Les agradecemos un montón, María y Nicolás. Y bueno, vamos a tratar de ir a cubrir ahí porque realmente es muy interesante y sobre todo muy, muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por la charla. Gracias, saludos. Chao, abrazos. Chao, chao. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Yeah. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos en este penúltimo bloque, porque ya son las 11 y no alcanzo a ver. Son las 11 y 22, hoy es miércoles 13 de noviembre y hace 21 grados. Muy bien, y nosotros habíamos prometido en nuestra columna gremial charlar con Mariana de Barritando. Barritando, programa que sale por Radio Semilla los días viernes y que incluye a, bueno, personal de salud, enfermeras, enfermería autoconvocada. Para eso vamos a charlar con Mariana y queremos saber si nos estamos escuchando. Mariana, querida. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Mariana? Acá con eso. Lo de gremial es como mucho, pero es algo de información sobre nuestro trabajo. Sí, ¿cómo andan? Nosotros andamos perfecto, pero en otro momento te contamos. Queremos saber cómo anda enfermería y, para amigas y oyentes, que vos nos narres un poco cuál es la situación de esa pelea tan larga que ya llevan por que las reconozcan como profesionales de la salud. ¿Nos podés contar, Mariana? Sí, en principio decir que como novedosa, podemos decir que lleva 6 años de apuesta fuerte de la enfermería en movimiento, esta lucha por el reconocimiento profesional, que es el pase a la carrera profesional de salud en la ciudad de Buenos Aires. Porque convengamos que las enfermeras a nivel general somos consagradas como profesionales en el ejercicio legal que tenemos bajo la 24.004. El problema es, por supuesto, no solamente en CABA, sino en un montón de lugares más, fue adaptar las leyes laborales al ejercicio profesional que se enmarca en la 24.004. Eso nunca se hizo a nivel general y en la ciudad de Buenos Aires, lo que me parece que toma como una característica fundamental es el grado o esta impronta discriminatoria que tienen los gobiernos de la ciudad desde hace muchísimos años, porque convengamos que estas presentaciones se hicieron para el pase a la carrera, ¿no? Para conformar el pase a la carrera desde el año 83, que se reclama, 85, que sale la resolución, la primera resolución de profesionales de salud de la ciudad. Después, en el 2008 hubo otra presentación, en el 2009 otra presentación, en 2018, de todas esas presentaciones pendientes de resolución, lo que resuelve la legislatura porteña es no incorporar a enfermería dentro de la nueva ley que se consagró en ese año 2018, en la legislatura porteña, que es la 6035, la nueva ley de profesionales de salud de la ciudad, donde supuestamente se abre el listado de carreras que conformaban el cuerpo profesional de los hospitales y se deja fuera a enfermería. Esto es lo que sucedió, fue un acto discriminatorio, yo diría que con alevosía inclusive, porque cuando en el 2018 fuimos a la presentación por el dictamen de esa ley 6035, estas personas, que éramos más de 50 personas reclamando la incorporación de enfermería, se firmó detrás de un biombo frente al público que estaba ahí. Como el público reclamaba, se fueron atrás del biombo y firmaron el dictamen. Eso fue el acto discriminatorio de alevosía, que se puede decir, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Yo, sinceramente, estaba escuchando el programa y de todos los no reconocimientos, la precarización de profesionales, bueno, creo que esta es una para sumar muy fuertemente, porque viene desde muchos años, ¿no? Y los intereses creados alrededor de este, de esta discriminación, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en otras instancias. Estamos en una instancia de que a partir del 2018, a partir del acto alevoso y discriminatorio, el movimiento de enfermería fue creciendo o se conformó en un movimiento, digamos, de lo que se puede decir que eran gremios minoritarios o sindicatos minoritarios de la enfermería de la ciudad y de otro sindicato que tiene referencia nacional, pero no participación activa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la enfermería o los sindicatos o los cuerpos representativos de la enfermería tienen que competir con los sindicatos con que el gobierno de la ciudad pretende decir que reconoce solamente sindicatos, que son los paritarios, ¿no? Así que esos sindicatos paritarios bloquean también este pase por intereses, por supuesto, en principio dinerario y después ideológico, sí, claro, porque uno puede decir, bueno, ¿cuál es el problema? El dinerario de parte de los sindicatos, ¿no? Porque vos imagínate que Sutegba no tiene muchas enfermeras aportando en su sindicato, pero porque en el 2018 hubo una desafiliación masiva de enfermería del sindicato Sutegba, que es el principal coaccionador, digamos, de esta corriente de enfermería, porque tiene su entidad de corrupción dentro de los departamentos de enfermería y no los quiere soltar. Esto es lo que sucede. Pero bueno, se hicieron a lo largo del 2018 acá, que son 6 años, esta vendría a ser como la sexta edición del pase a la carrera, pero se han hecho presentaciones judiciales muchísimas, muchísimas. Enfermería ha conseguido desde el movimiento, desde la organización, y a través también de las cuestiones de las presentaciones judiciales, algunas reivindicaciones que están dentro del y puntos dentro de la ley 7035 para que se conformen ahora en una especie de carreras truchas que ha ido negociando Sutegba con el gobierno, y nos han ellos no quieren dividir la enfermería, pero nos han separado de todo el cuerpo municipal de personal, con estas carreras paralelas que nos han hecho exclusivamente para enfermería. O sea que el acto discriminatorio que se conformó ahí detrás del biombo se fue profundizando, digamos, en estas carreras paralelas, donde sacan medio pedacito de alguna que otro punto reivindicador de la 6035. Hasta acá hemos logrado eso, más los fallos judiciales, que son una importante presión hoy en la legislatura, que están a favor de que, por supuesto, la enfermería se incorpore a la ley 6035. Hay dos fallos positivos para la enfermería, entre ellos hay uno de los fallos, que es el primero, que exige que se nos pague hasta resolverse, ¿no?, el pase, que se nos pague cómo se paga en la carrera profesional, que se nos pague esos sueldos, hasta que se conforme de qué manera pasamos. Esto no se cumple, no lo cumple el gobierno de la ciudad, no cumple los fallos judiciales, y como ya conocemos, apela todo lo que hacemos. Apela sin justificativos, o sea que acá también hay una connivencia del Poder Judicial de la ciudad, de la Procuración, que no ajusta los regímenes que surgen de las medidas cautelares, de las medidas de amparo. Es como decir, bueno, se vienen haciendo los giles y bueno, cuando no les queda otra, aflojan un poquito y tiran, como que te tiran una monedita. Pero no es así. Así que, bueno, ¿Sigo? Sí, te estamos escuchando porque, digamos, con mucha claridad, es una pelea, es un recorrido muy largo y vos nos has ido contando cuáles han sido esos recorridos y los puntos más importantes. Y Mariana, ahora, ¿en qué estamos? Bueno, a partir de los fallos y de las presiones, porque hay que aclarar que el movimiento que se generó en el 2018 de enfermería, que fue muy masivo, que se han hecho por lo menos 6 asambleas hospitalarias masivas, estoy hablando de más de 100 enfermeras reunidas en los hospitales, ha sido permanentemente intervenido por la violencia institucional que se vive en los hospitales, o por lo menos que las enfermeras vivimos en los hospitales, ¿no? Se ha reprimido mucho el movimiento al interior de los hospitales desde toda el área sindical. Estamos hablando del sindicato SUTECBA como primer operador de las maniobras violentas que se suceden en los hospitales, cómo no permitirnos más reunirnos adentro de los hospitales, ¿no? Llamando a la policía cada vez que queríamos hacer una asamblea, obturando la entrada con la vigilancia en el hospital, en los hospitales. Esto es lo que sucede hoy cada vez que nos queremos reunir para charlar de nuestras condiciones. Entonces, SUTECBA ha ido profundizando junto con médicos municipales y junto o con la convivencia de la Federación de Profesionales de Salud. Estos dos, médicos municipales y federación, supuestamente, en un acto de hipocresía, declaman estar de acuerdo con el pase a la carrera, pero a la hora de accionar reprimen al interior de los hospitales como lo hace SUTECBA, con la misma violencia y con la misma agresión discriminatoria. Es muy fuerte lo que nos pasa, pero en esta instancia, ante los fallos judiciales y ante todo el movimiento, la legislatura porteña, con diferencia, por supuesto hubo elecciones, calculan que en estos 6 años el PRO ha perdido muchísimos legisladores, ¿no? Entonces no quedó la mayoría de legislativa que comete el acto discriminatorio en el 2018 detrás del biombo, sino que han quedado en una condición no minoritaria, pero menos cantidad. Entonces como que la legislatura a nivel de diputados está como discutiendo estos nuevos legisladores este punto 6 de la ley 6035 para ser modificado. Esto viene sucediendo durante todo el mes de octubre. Sí, empezaron a reunirse los legisladores en el mes de septiembre para un proyecto unificado que modifique el artículo 6 de la 6035, que es el que incorpora carreras a la ley, a esa ley de profesionales de salud. Y bueno, como estos 10 diputados de diferentes partidos políticos han acordado en este proyecto unificado para modificar ese punto, estamos en instancias de que pase al recinto para ser discutido, ¿no? Y que por fin nos pase. El Ejecutivo de la ciudad, o sea, el gobierno hoy de Jorge Macri podría... Sí, podría tranquilamente darnos el pase con una firma sencilla, nada más como lo hizo en Vicente López, pero bueno, las presiones sindicales no lo permiten. Y o las presiones de la hegemonía, del modelo médico hegemónico y de los intereses sindicales. De todas maneras, hubo una, por ejemplo, el jueves pasado, después de una reunión inclusive anterior, se dieron una serie de reuniones en la Comisión de Salud de la legislatura porteña. La última fue el jueves pasado, donde se solicitó, ante la presión del movimiento de enfermería afuera de la legislatura y adentro de la legislatura, desde estos 10 legisladores con el proyecto unificado, se dio la presión para que la Comisión de Salud se reúna mañana 14 jueves. Mañana jueves 14 a las 10 de la mañana para la firma y que pase a recinto. Esto sería lo que tendría que suceder mañana. Entonces mañana tenemos que estar ahí afuera. Por supuesto, mañana estaremos todas ahí afuera. El movimiento, por supuesto, se pone en marcha otra vez como se viene poniendo en marcha desde todo esto. Porque La legislatura, en esta serie de reuniones, tres reuniones que puedo contar, por supuesto abre la participación a enfermería, vamos a ponerlo en términos relativos, y ahí exponemos, ¿no? Menos en esta última reunión, donde permitir la palabra en la enfermería les costó un poco más. Ajá. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Pero bueno, teóricamente mañana saldría para su firma. Hubo discusión también sobre si después de la Comisión de Salud tendría que pasar a Comisión de Presupuesto. Upa. Pero parece que no le estarían dando esa vuelta porque habría un acuerdo con la Comisión de Presupuesto para que esto no suceda y pase directamente al recinto. De todas maneras, Sutegba y el propio gobierno de la ciudad han presentado proyectos alternativos, minchas, o sea, una nueva carrera paralela, una nueva modificación de la estructura laboral de los profesionales de salud de los hospitales, pero hay que ver, porque hasta acá lo que nosotras sabemos como movimiento es que ningún diputado ha tomado esos proyectos para ser presentados. Esperemos, hasta ahora, esperemos que así se mantenga. El único proyecto que se firmaría mañana sería la modificación del artículo 6 de la 6035 para que incorpore a la licenciatura en enfermería, a la carrera profesional. Y ahí es un punto de inflexión, ¿no? Estamos hablando que hay... Sí, decime, Pilar. Sí, estimada, se nos está yendo la hora, pero ha sido muy provechosa porque nos has dado un pantallazo muy entendible de esta pelea tan larga, tan necesaria, y que va a tener otra vez otro hito este jueves. Y habrá otro jueves, y habrá otro jueves también, seguramente. Así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo con la invitación que nos hagas vos. ¿A dónde nos invitás entonces? Mañana en Perú 160, a las 10 de la mañana, se reúne esta Comisión de Salud, así que el Movimiento de Enfermería de CABA, y esperemos que las solidaridades también de la gente de provincia y todo lo que fue la reformulación o refundación del 21 de noviembre como un día de lucha, como el nacimiento de este movimiento de enfermería, que para ese 21 esperemos tener o estar incorporadas a la ley. Así que esperamos el apoyo de todos, ¿no? Y de toda salud, ¿no? Salud, la verdad, el sistema de salud hoy está en total precarización, en total decadencia, en colapso, diría yo, ¿no? Porque no solo se afecta el sistema de salud público, que se afecta por las políticas económicas, cuando un montón de gente se baja de las prepagas y nosotros colapsamos adentro de los hospitales. Esto está sucediendo muy fuertemente, y así que, bueno, eso va a pasar mañana. Perfectamente. Así que las esperamos a todos. A todos, a la comunidad, por supuesto. Perfecto. La comunidad, la que tiene que estar muy interesada en esto, porque también son las condiciones de atención que nosotras venimos marcando fuertemente, que cada vez más precarizada nuestra condición, es cada vez más precarizada la condición de atención de calidad de los pacientes. Efectivamente, estimada. Bueno, con esas palabras entonces te dejamos, y esperando que mañana sea un buen hito, y si no los próximos jueves, esperando el 21. Te mandamos un abrazo y te súper agradecemos esta comunicación con Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios. Un abrazo gigante. Gracias, estimada. Besos y abrazos. Gracias. Chau. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Enredando las Mañanas. Bueno. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Ya, en la noche luna llena, en el día suena la sirena. Uno, na, na, na. Yeah. Uno, na, na, na. Yeah. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubis y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la pega, parados y repletos, y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pilla, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de este. Como sería. Bien, volvemos después de mucho tiempo y con mucha alegría desde el cuarto piso del IMPA en el Enredando las Mañanas los miércoles junto con Radio Semilla y DTL. Ahora sí, quien les habla, Carla. Estuve fantasmeando un par de semanas largas. Pero bueno, en este último bloque queríamos un poco anticipar lo que ocurre cada 19 de noviembre en este contexto, que justamente es el Día Internacional contra el Abuso Sexual en las Infancias. Y desde el colectivo Yo Sí Te Creo, junto con otras organizaciones sociales, individualidades también, año a año vienen haciendo justamente una acción de visibilización, de denuncia en el espacio público, al mismo tiempo que vienen denunciando también las organizaciones de pedófilos, propedófilos, justamente que vienen tratando de orquestar lo que es mal llamado, ¿no?, y mal empleado, que es lo de la justificación de estos pedófilos, de estos violadores de las niñeces, que es lo que se conoce como el síndrome de alienación parental. Pero con esta introducción vamos a darle la bienvenida a Natalia, que forma parte justamente del colectivo Yo Sí Te Creo. Te saludamos desde Radio Semilla, desde el Enredando las Mañanas. Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá. Bueno, un poco queríamos charlar con vos, si bien la actividad del 19 de noviembre no se va a hacer ese día, sino más bien el jueves, que corresponde al... Uy, perdón. Que corresponde, si no me equivoco, al 21. No. Sí. Bien. Sí, en realidad, o sea, todos los años venimos haciendo distintas actividades. Desde el colectivo lo que hacemos es visibilizar acciones en otros territorios. El 2020 se formó el Grito Global contra el Abuso Sexual, que ahí pudimos como visibilizar también acciones que se estaban dando en otros lugares, y se va a hacer un mapeo. Algunas, digamos, en Mendoza, por ejemplo, va a ser el 19, y acá en Capital Federal va a ser el 21 de noviembre. Se convoca a las 3:30 de la tarde para acompañar la ronda de madres, ya que, bueno, venimos en un contexto muy difícil. La idea es como esto de sumarnos a otras luchas y también ver como un poco recorrido que ya venimos haciendo como organizaciones, no perder de vista todo lo que se pudo lograr desde propios del colectivo feminista, desde la lucha que nos enseñaron las madres, de mantener la cordura, ¿no?, en tiempos complicados. Uh-huh. De mantener la calma, de poder continuar con esto que a veces parece insólito, ¿no? Uh-huh. Tener que explicar estas cuestiones, pero hay que hacerlas y venimos como en esa tarea y entendemos que somos muchas las personas que estamos en esto, que es un camino difícil y la idea es que no sea un camino en soledad, sino que sea un camino acompañadas. Así es. Natalia, comentabas que Mendoza va a ser el mismo 19 de noviembre. Acá en Capital Federal se va a abrazar además la Ronda de las Madres y de las Abuelas el jueves 21 sí. de noviembre desde las 3:30 de la tarde. ¿Podemos desarrollar qué va a haber este jueves y también si hay alguna actividad previa que se vaya a hacer acá en Capital o en Provincia de Buenos Aires? En provincia, mira, el 18 en la estación Darío Maxi vamos a estar convocando para las 10 de la mañana aproximadamente, pero eso bueno, pueden seguir ahí por las redes porque estamos definiendo bien el tema horario. Sí. Vamos a pintar un mural en la estación Darío Maxi. Esto es el lunes feriado. Y el 21, aparte del abrazo a la ronda de madres y demás, posterior a eso vamos a hacer algunas actividades que tienen que ver más con respecto al arte y aparte un espacio para niñeces como hacemos todos los años. Va a cantar una compañera y vamos a hacer un cierre que hacemos siempre con Arda como para quemar todo lo que ya no queremos más. Uh-huh. Y es un cierre con batucada. Va a ser todo un poco más temprano, la idea es como ya a las 7 ir cerrando y demás, por una cuestión más que nada del contexto y de la vuelta a la casa, como que este año tomamos otro tipo de precauciones. Sí. Pero bueno, la idea es esta, es visibilizar a la vez esto, el derecho a la alegría y al goce que tenemos, sí. O sea, que no se pierda sin perder de vista la denuncia y bueno, y todos los procesos judiciales que vienen atravesando muchas de las compañeras, muchas de las niñeces que van a estar ahí y demás. Sí, algo para recordar y para quienes no han estado en algunas otros años, tal vez como el cierre de la batucada es muy emotivo y es muy movilizante también porque bueno, se hace una ronda, en años anteriores se hacía en Congreso, ¿no? Ahí cortando uh-huh. la calle. Esta vez va a ser ahí en Plaza de Mayo. Y sí. bueno, y es muy emotivo y fuerte porque bueno, se hace una ronda. Me hace acordar mucho cuando se hace la murga y la quema de los muñecos. Uh-huh. Pero bueno, total, se quema lo que no total. Se quiere, ¿no? Y está buenísimo. Sí. Algo que quería comentar. Sí, es muy, sí, sí. sí. No, que es muy movilizante, es muchas personas han dicho que es como esto, el antes y el después, mm. de poder atravesar del silencio a la palabra para unas sobrevivientes, de poder sentirse acompañadas para madres protectoras, o sea, es como un espacio totalmente seguro. Así es un espacio seguro y que también es importante ahí como acuerpar la cuestión de cuidado, porque bueno, años anteriores también han habido siempre situaciones de provocación, ¿no? Queriendo justamente sí. irrumpir la actividad, que además se desarrolla de una manera pacífica, con niñeces, totalmente. En el espacio público, que así debería ser siempre, pero bueno, estos sí. nefastos, como vienen también malentonados, un poco queríamos desde acá, desde el Enredando las Mañanas, también denunciar lo uh-huh. que intenta desarrollarse en la Facultad de Derecho. No sé si eso lo podríamos sí. charlar un poquito. Sí, estamos ahí al tanto. Se van a hacer actividades, digamos, por fuera, digamos, de ese congreso. Hasta ahora parece que se va a desarrollar. Uh-huh. O sea, el SAP no tiene validez científica, no existe. O sea, el falso SAP no existe, que es el síndrome de alienación parental, que dice como que la madre es la que le pone ideas, digamos, a las niñeces y con eso determinan algunos fallos judiciales y hasta revinculan niñeces con sus abusadores. Uh-huh. Que parece esto, ¿no? Parece cuando uno lo explica parece insólito, pero realmente al leer muchísimos fallos es así y esto pasa. Uh-huh. Y estamos teniendo un gobierno que le da la posibilidad a estas personas de sostener un congreso con mentiras. Sí. Pero bueno, la idea es esto, es informar, es como hablar, parece que no, pero es muchas de las personas no saben, ¿no? Es un tema como muy doloroso, muy difícil de tocar, porque atraviesa como todas las violencias, no es como la violencia primaria, entonces cuesta muchísimo atravesarlo, porque uno lo tiene que atravesar por el cuerpo antes de poder como masticarlo y poder hablarlo, pero la importancia que tiene, sí, como denunciar este tipo de espacios, porque ni siquiera tiene una validez científica. O sea, si vamos desde la cuestión, es como que yo tenga ganas de hacer un congreso de, no sé, de magia y me den el lugar, digamos, es como que no tiene sustento. Así es. Esto para poner en contexto, desde estas organizaciones de pedófilos y propedófilos, lo que están instalando es llevar adelante el día de mañana, jueves 14 y viernes 15 de noviembre, el Congreso Internacional Violencia Familiar y Alienación Parental. Esto en la Facultad de Derecho y con el aval, porque esto no se puede desarrollar sin el aval del decano Leandro Vergara, a quien le están haciendo llegar una nota con muchísimas firmas de organizaciones como Yo Sí Te Creo, como Casa Fusa, entre otras, que lo que viene además justificando y respaldando es que esto no se puede desarrollar, que es una mentira lo que bien señalabas vos, Natalia, y además justificando con fallos judiciales en distintos países del mundo. Claro. Porque esto lo que vos nombrabas es tal cual, no tiene un sustento científico y se trata de eso, de incluso demonizar y de violentar también a las madres protectoras frente a las niñeces. Totalmente. Es una cuestión también de quién tiene la verdadera voz, ¿no? Es como esta cuestión del descreimiento, ¿no? A las niñeces, infantilizar a las mujeres, ¿no? Como esto de, no, está loca, o sea, como cosas que parecen muy viejas, pero que la verdad que todavía siguen vigentes y tenemos que estar como muy atentos a todas estas cuestiones. Y bueno, y seguir como desarrollando estrategias, hablando siempre desde la verdad, hablando desde siempre sin perder en vista nuestro objetivo final, que es esto, sanar nosotras y que las niñeces estén libres y en un ambiente saludable. Tal cual. Y esto para denunciar, porque quienes nos estén escuchando, está circulando todavía este documento con las adhesiones de firmas, y la intención de este congreso, que esperemos no se llegue a desarrollar, va a ser mañana y su inicio sería a las 5:30 en la Facultad de Derecho. E incluso planean hacer una radio abierta y un pañuelazo. Y bueno, vamos a estar denunciando desde las páginas de las redes de acá de nuestros medios alternativos para llegar a más personas, justamente. Sí, totalmente. Ahí en el Instagram del colectivo está puesto como las actividades que se van a hacer mañana en contra de esto. Y bueno, sí, yo mi deseo más profundo es que no se desarrolle. Pero bueno, en caso de que sea, hay que empezar a armarse con muchísima verdad, con muchísimo sustento, porque bueno, son cuestiones que no podemos dejar pasar. Perfecto. Con esto nos te agradecemos la comunicación, se nos está terminando el tiempo. Vamos a estar en la actividad del 18 ahí en lo que va a ser el mural que se va a desarrollar en la estación de Eriu y Maxi, y el 21, el jueves 21, como cada jueves en la Ronda de las Madres, así que ahí estaremos viéndonos. Bueno, les esperamos a quienes puedan ir y participar, nada, para esto, para darnos un poquito de alivio entre tanta cosa que está pasando. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo. Gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Hablábamos ahí con Natalia del colectivo Yo Sí Te Creo y las acciones de cara al 19 de noviembre, tanto en capital como en provincia, la pueden encontrar en Instagram como colectivo Yo Sí Te Creo, y también las acciones que van a realizar mañana contra este congreso de pedófilos y propedófilos en la Facultad de Derecho, quien tiene a cargo como decano a Leandro Vergara. Bueno, tenemos, no, pensé que sí. Íbamos un separador, pero no, esto es así, esto es este radio. Las extrañé. Les extrañé. Vamos con un poquito de breves, ¿les parece? Antes de que nos... Sí, nos sí, tengo evaporemos. Acá una muy especial. Tenemos una casi que es de la radio, de la de Grierson. Sí. Vamos con esa en primer lugar. Bueno, sí, es una... actividad que va a tener lugar el día 22 de noviembre a las 18:30 horas en Ambrosetti 601 en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. Vamos a tener el honor de recibir a María Paula Blois y a Guillermo Folguera, que van a estar presentando Veneno, el último libro que editaron por la gente de GEC también, que es una editorial espectacular. Así que quienes puedan, es así como una actividad conjunta. Radio Semilla más Grierson. Vamos a ver si podemos hacer algo de audio ahí. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho con anterioridad. Así que bueno, ahí está la invitación. Presentación de Veneno en la Grierson el viernes 22 de noviembre, 18:30 horas, Ambrosetti 601, al ladito del Hospital Durán. Maravilloso. Y ahora nos vamos a ir un poco hacia el oeste. Bueno. Nos vamos a Morón. Bueno, porque incluso, bueno, ahí en la calle anda diciendo vamos a tener alguna voz de estos compas, que es de la Asamblea de Morón, que se está organizando, bueno, contra algo que es muy común, que son los tarifazos de los servicios de electricidad, es decir, Edenor. Y este viernes 15, o sea, pasado mañana, a las 10 de la mañana, van a tener una acción frente a Edenor de allí, de Morón, que está en la calle Mendoza 529. ¿Y ellos qué piden? Envíanos tu boleta imposible de pagar y firma el petitorio contra los tarifazos. Muy bueno. Hay abajo los tarifazos, vecinos en lucha, servicios básicos son un derecho, esos son todos los tags para poder llegar, y el Instagram, por supuesto, para de Asamblea de Morón, para sumarse a esta petición. Bueno, no hablamos más sobre esto, pero es muy importante la actividad de estos compañeros. Está buena la acción. Está muy buena la acción, me recuerda el 19-20. Bueno, porque no se puede pagar. Otra actividad sumamente importante, que va a ser el sábado 23 de noviembre, pero vayan agenciándosela, por favor, porque tiene mucha importancia. Vamos a quemarle la cabeza. Es el cuarto plenario nacional antirrepresivo, animado por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que estaremos allí cubriendo. Es el sábado 23 de noviembre desde las 10 de la mañana, donde en Mutual Sentimiento, ahí en Chacarita. Así es. Exactamente, en la calle Federico Lacroce, 4181. Bueno, sumate a la campaña de la Asamblea. No, esto no. Envíanos tu boleta, tampoco. No este sábado, sino el sábado que viene. Hay cientos de casos de derecho de gatillo fácil, sí. Cientos de situaciones de femicidio y transfemicidio. Bueno, es un tema que hay que organizarse para poder pelearlo, ¿no? Porque es fuerte. Las situaciones de represión han sido particularmente fuertes. Sí, más los que teníamos, ¿no? Es que se avanza legalmente incluso, ¿no? En la impunidad. Sí, pero la legalidad y la ilegalidad depende de la fuerza con que se responda. Coincido. Y son las 12, así que nos fuimos. Nos fuimos. Será momento de reencontrarse con la red de medios alternativos el viernes desde Radio Pueblo de Jujuy. Y nosotros volveremos el miércoles que viene. Estaremos aquí. Estaré aquí. Hasta entonces. Hasta el próximo miércoles. Información en las mañanas de manera colectiva.